Nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento de volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, yo sé perder. Nos dejamos hace tiempo, pero ya llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y hoy me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que me muera vas a llorar y llorar. Y llorar y llorar, y llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero o sin dinero, hago todo lo que quiero y viví para esta ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Y si por mar en un buque de guerra, y si es por tierra en un tren militar. Y volver, volver. Volver a tus brazos otra vez.